CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Parlamento Nacional de Urgente Consideración sigue su camino. Ahora en la mañana reciben al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ayer en la tarde recibieron a la ANEP, a la Administración Nacional de Educación Pública. No quiso hacer declaraciones Robert Silva. Sí lo hicieron los legisladores. Por ejemplo, en el Partido Nacional, Alfonso Lereté, que es de la Comisión de Educación, además, y que planteaba defensas respecto a lo que fue y es la propuesta dentro de la LUC en esos capítulos. Por ejemplo, lo que se considera como una injerencia de Ministerio de Educación y Cultura sobre un ámbito autónomo como es la ANEP, y que allí se habla de inconstitucionalidades. Dice el RT que en realidad no se dan esas inconstitucionalidades porque son etapas que se dan en coordinaciones, ¿verdad?, con una visibilidad mayor en lo que es la gobernanza, palabrita que se ha hecho muy fuerte en el tema educativo, de el ámbito de la enseñanza en manos del propio Ministerio de Educación y Cultura, pero siempre en concordancia y en acuerdos con la ANEP, y por eso ellos consideran que no se pierde la autonomía. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional. Bien claro la exposición en la víspera del ministro de Educación, hoy del titular del CONICEN, también del vicepresidente, que no se camina por esa senda, todo lo contrario. Aquí hay un compromiso en su momento, en el marco del compromiso por el país, firmado por los partidos integrantes de la coalición, donde se iba a aplicar una nueva gobernanza. Y la nueva gobernanza implica cambios que están plasmados en la ley de urgente consideración. Por tanto, se le dejó bien en claro, está en la versión taquigráfica, figura en todo el desarrollo de la exposición, tanto en la jornada de la víspera como hoy, que ese no es el camino que se va a recorrer. ¿Esos cambios no violan la Constitución? ¿Perdón? ¿Esos cambios no violan la Constitución? No, en lo más mínimo. Quedó establecido con claridad meridiana que la autonomía, por un lado, de los, en este caso de la ANEP, está intacta, de que en este caso quien va a ser el punta de lanza en cuanto a la coordinación sí va a ser el Ministerio de Educación y Cultura, pero respetando siempre la autonomía, sin lugar a dudas, de la Administración Nacional de Educación Pública. ¿Esto no es una injerencia? No, lo más mínimo. Es decir, cuando hablamos de coordinación, que en su momento existía una comisión que coordinaba, pero que prácticamente nunca funcionó. Y si funcionó, funcionó muy pocas veces. Ayer en la jornada de la víspera el ministro fue bien claro en esta materia de que se va a establecer esa coordinación en aras de propender, primero, que funcione la educación. Porque acá está el gran problema. Hay una descoordinación entre el órgano rector ANEP, en este caso el CODICEN, con los distintos, por ahora, desconcentrados y luego direcciones generales. La idea es, en una misma mesa, que estén todos y definan las políticas nacionales de educación. En lo que tiene que ver justamente a este planteo que usted hacía, hay varios sindicatos que se comienzan a movilizar y están hasta planteando la posibilidad de presentar una inconstitucionalidad contra alguno de los artículos justamente de la LUC. ¿Lo sorprende esto? No, estábamos en democracia y por tanto los sindicatos tienen todo el derecho de actuar en consonancia. Y para nosotros, como bien lo ha dicho un compañero de la comisión de la LUC, hay LUC 1.0, 2.0 y 3.0. ¿A qué se refiere? A que en enero hubo un borrador, luego se modificó con el aporte de la coalición, luego hubo otra presentación donde la sociedad civil interactuó y por tanto es lo mejor que se presentó y lo mejor que en consonancia con todos los partidos hoy está generándose en este ámbito. ¿Puede haber algún cambio en la norma en lo que está al día de hoy en la Comisión de Diputados? Mire, se está procesando, pero usted entenderá que ya del Senado vino con un entendimiento muy amplio. Primero, obviamente, en los partidos que integran la coalición, y luego con una aprobación de más del 50% con el Frente Amplio. Esto no es un dato menor, que la oposición ha aprobado más del 50% de los artículos. Por su parte, el diputado Nicolás Lorenzo, diputado del Movimiento de Participación Popular por el Departamento de Artigas, integrante también de la Comisión de Educación, sí insiste en la inconstitucionalidad de algunos artículos y celebra que sindicatos de la enseñanza estén pensando en presentar recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Sí considera una injerencia del Ministerio de Educación y Cultura sobre la autonomía de la ANEP y, al igual que el ERT, reconoce que es muy difícil que algo se pueda llegar a cambiar en diputados de lo que vino del Senado. Lamentablemente escuchamos la misma versión por parte del presidente del CODICEN y el consejero Gavito, que son los consejeros del gobierno, donde mantienen cuestiones que en nuestro entender son muy desfavorables a lo que va a ser las políticas educativas durante los próximos 5 años en nuestro país. Coincidimos con los consejeros docentes, que son un ámbito más técnico, donde la no participación por parte de consejeros, tanto en secundaria, en primaria y en UTU, se ratifica con la explicación de que es burocrático, porque no analizan realmente la función que debe tener un órgano colectivo con conducción de la educación pública. Entonces se reduce a lo que es la agilización de algunos trámites, pero no ve lo central, que es la educación pública y la calidad que debe tener la educación con ámbitos de varias visiones, en varias perspectivas, para llegar a un punto en común, que realmente eso es lo que prima en esta visión que tienen hoy. Y también lo que realmente nos llamaba poderosamente la atención, la violación en la Constitución de la República en reiterados artículos, desde el artículo 202, la modificación del estatuto donde se necesitan mayorías especiales. O sea, eso claramente demuestra una urgencia donde no la vemos, donde las urgencias son otras, pero que en cambio de materia educativa van a desfavorecer la calidad educativa. Sobre todas las cosas también en lo que es la formación docente. Allí menciona de forma ambigua lo que viene del Senado, que es la ley prevera a la ANEP, que dicen, de generar espacios de rango universitario a la educación, donde en la ley anterior creaba el Instituto Universitario de Educación. Hoy es un retroceso. Diputado, en estas horas los gremios docentes han dejado de entrever que están dispuestos a desplegar todo tipo de acción, incluyendo una consulta popular para dejar sin efecto la ley de urgente consideración, sobre todo estos aspectos que en este caso el Frente Amplio está votando en contra. ¿Cómo se observa desde el punto de vista político y sobre todo de la bancada de su partido esta iniciativa? Los sindicatos de la educación están siguiendo muy de cerca. Hoy escuchamos la voz de uno de los consejeros que proviene del mundo sindical de los trabajadores de la educación, donde compartimos muchos aspectos y creo que es válido y es necesario que los propios integrantes de lo que son los organismos de educación, los docentes, los técnicos, los profesionales de la materia, planteen y no sean escuchados. Aquí inclusive se plantea como máximo conformar lo que es el Congreso Nacional de Educación. Y es válido que los profesionales de la educación se movilicen y defiendan la educación pública, que hoy tiene una injerencia en esta ley privada que lamentamos profundamente en estos ámbitos. Diputado, la gobernanza es uno de los problemas más complicados, porque obviamente desde el partido, la cúpula vinculada al sector multicolor indica que justamente ese es el gran cambio, la gobernanza de la educación. La gobernanza no es el gran cambio. El gran cambio es la violación a la Constitución de la República. Lo que es también la gobernanza de la educación tiene que ser más participativa, acá se reduce a una sola mirada. Inclusive le hice una pregunta al consejero Gavito, donde deja entrever que este gobierno fue votado y que necesariamente tiene las potestades de interpretar eso para modificar la educación a su criterio. No es Gavito solo, desde el punto de vista, cada vez que se ha hablado de la ley urgente de consideración, sobre todo también legisladores del oficialismo, se han indicado, nosotros tenemos el derecho de hacer estos cambios porque la gente nos votó y de esa manera votó justamente que nosotros hiciéramos cambios importantes a partir de una ley urgente de consideración. No es solamente Gavito el que presenta en este caso esa ponencia, como lo hizo en la tarde de ayer en la comisión especial que trata el tema en la Cámara de Diputados. El coronel retirado y senador de Cabildo Abierto, en este momento además coordinador de la bancada del Senado de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, hizo referencia al tema del procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal por crímenes de lesa humanidad vinculado al asesinato en 1972 del tupamaro Nelson Berreta de un disparo por la espalda. Lo que indicaba en este caso el senador Lozano de Cabildo Abierto es que no se tuvieron en cuenta, dice él, algunas, en este caso, acciones que deberían de alguna forma justificar lo hecho por el soldado retirado Leonardo Vidal. Por ejemplo, dice Lozano, en 1972 estábamos en democracia, se trata de un recluso que se escapa y entonces el soldado lo que hace es dispararle para detenerlo ante la orden de un superior. Una de las cosas que me sorprendió del discurso de Lozano es que no solamente hubo cuestionamientos a la justicia, sino que también hubo la intención de plantear la transformación de aquellos organismos e instituciones que, según el representante de Cabildo Abierto, pregonan por la venganza y no por la justicia contra los militares. Digo porque habló de instituciones y uno lo primero que le salta a la mente es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Está pidiendo Lozano que se transforme la Institución Nacional de Derechos Humanos o que deje de existir la misma porque supuestamente pregona acciones contra militares en relación a la violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Para él no se inscribe esto en crímenes de lesa humanidad. No es el único discurso que se ha escuchado en torno a este tema en defensa del soldado retirado Leonardo Vidal. También lo ha hecho el representante del Partido Nacional, el ministro de Defensa, Javier García. Y bueno, y en este caso lo hizo en la media hora previa del Senado de la República, como decíamos, el coordinador de la de este caso del partido Cabildo Abierto en el Senado, el senador Raúl Lozano. Lo escuchamos. De esa humanidad, y se ordena detener a aquel humilde ciudadano oriundo del interior del departamento de Cerro Largo, que es ahora un retirado militar, con muchos años más. Hoy es un septuagenario que sigue siendo pobre y que se llama Leonardo Vidal, que vive con su humilde familia en el asentamiento Los Reyes, que está enfermo, que fue operado hace pocos años de cáncer y se le postergó debido al COVID-19 una nueva intervención quirúrgica. Se procesa con prisión a este frágil y enfermo viejo soldado. Dos aclaraciones. Una, si fuera por pobreza, hoy José Luis contaba de dos personas que pasaron 60 días en cárcel justamente por estar en un asentamiento irregular porque no tienen dónde vivir. Y lo otro, el procesamiento es con prisión, porque hoy digo me marcaba si era sin prisión o con prisión. Lozano dice que es con prisión. Que cumplió con su deber. En 1972 en nuestro país vivíamos en democracia, en un estado de derecho. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cuáles son los delitos de lesa humanidad? El supuesto delito está comprendido en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998 y en vigencia en nuestro país desde el año 2006. El fiscal ni siquiera consideró los artículos 22, nullum crimen sine lege, el artículo 24, irretroactividad de la ley, y el artículo 28, responsabilidad de jefes y superiores del propio Estatuto de Roma. Esta justicia tiene hedor a venganza, dijo el senador Mujica años atrás, en la misma línea que la doctora Cecena Berruti, que dijo, se les condena sin tener pruebas. Decíamos nosotros que Lozano se tomaba de discurso de conectado frente a amplistas como José Mujica y a Susana Berruti para también darle base a su ponencia respecto a que esto está mal. Si en estos precisos momentos un recluso está fugándose de un establecimiento penitenciario, el soldado cumple con su deber, dentro de 50 años lo irán a mandar preso. El soldado, en lugar de cumplir con su misión, debe hacerse el distraído, mirar para un costado y dejar escapar al recluso, evitando así problemas con la justicia. Seguramente también será en este caso sancionado debido a la rígida disciplina del ejército, pero no irá a la cárcel. Lo vamos a obligar a que tome esa inmoral, indigna y deshonesta determinación. La tripulación de una aeronave que derribe, previa orden del presidente de la República, a un avión de narcotraficantes, dentro de unos años serán enviados a prisión. Al soldado que desempeña hoy funciones, destacado en la zona fronteriza, acorde con la ley, que en un enfrentamiento llegara a matar a un narcotraficante, ¿podrá en el futuro ser considerado un delito de lesa humanidad? Como dijo el ministro de Defensa Nacional, doctor Javier García, ¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, el día de mañana termina siendo juzgado y preso? ¿Es acaso eso justicia? ¿Es el Estado de Derecho que queremos? ¿Los legisladores podemos permanecer callados con un silencio cómplice, permitiendo sumisamente esta clara persecución ideológica de venganza que nada tiene que ver con justicia? No, señora Presidente, no nos quedaremos callados. Deberemos estudiar, analizar y modificar las leyes, organismos e institutos que consienten este tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos. Como ustedes escuchaban ayer final, Lozano lo que plantea es modificar leyes, organizaciones e institutos que pregonan este tipo de cosas, dice él, la persecución por violaciones de lesa humanidad a militares. Otro tema, la Cámara de Senadores aprobó, en este caso, un seguro por enfermedad para quienes cumplen tareas afrales en lo que tiene que ver con la caña de azúcar. Esto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores porque muchas veces esos trabajadores no tienen la cantidad de horas y de días trabajados como para un seguro por enfermedad normal. Por lo tanto, se le da un seguro especial para aquellos trabajadores afrales de la caña de azúcar que puedan contraer el COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el miembro informante, senador Óscar Andrade, de Frente Amplio. Uruguay, si bien tiene una cobertura amplia en materia de seguridad social, el subsidio por enfermedad, dentro de los requisitos para estar amparado en el subsidio por enfermedad, está que el trabajador tenga que contar con 75 días de trabajo. 75 días de trabajo para sectores de actividad de estabilidad parece ser un requisito fácilmente conseguible, pero para ramas de actividad que tienen un vínculo episódico con el trabajo, de alta rotación, esta condición de alcanzar este mínimo de jornales muchas veces se dificulta, y en Uruguay tenemos un conjunto de ramas de actividad, la forestación, los trabajadores de los citrus, del arroz, el turismo, o como este caso del proyecto que viene con iniciativa del Poder Ejecutivo, los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar, que al comienzo de la cosecha se les hace muy difícil conseguir esta cantidad de jornales. Esto fue parte de los debates y el intercambio del diálogo de seguridad social que culminó con una serie de normas que modificaron el seguro de desempleo, entre otras las que acabamos de votar, la posibilidad del seguro de paro especial y modificaciones al acceso de la jubilación. Dentro de esas modificaciones estaba la posibilidad de una contemplación especial para los sectores de alta salarialidad, aspecto al que no se terminó de consagrar como norma. En este caso, el Poder Ejecutivo entiende, en la comisión compartimos, se votó por unanimidad, de que esta iniciativa pretende, hago un paréntesis acá, esta es una norma que quisiéramos no se use nunca. Tenemos la esperanza de que no se use nunca porque ningún trabajador o trabajadora se enferme y ningún trabajador o trabajadora se vea obligado a hacer cuarentena. Ojalá esta norma no se utilice nunca. Pero parece de sentido común que en trabajadores de alta safralidad, y en este caso se contempla los trabajadores y trabajadoras de la caña de azúcar, por una doble circunstancia. Puede parecer altamente razonable que un trabajador o trabajadora que tenga un síntoma, cualquiera sea, por mínimo que sea, rápidamente recurre al servicio médico, a atenderse. Ahora, cuando se da el caso de que no tenés cobertura, y venís de un periodo largo de desempleo y recién empezás la zafra, muchas veces vemos, sucede que ante esa circunstancia de angustia hay trabajadores que postergan. O sea, la norma tiene el sentido, creo yo, de ampliar la cobertura, y también creo que tiene el sentido de ampliar la prevención, porque si se sabe que se tiene cobertura, la fortaleza para la prevención es mayor. Entonces, nos parece que es una iniciativa que va en el sentido correcto y en la dirección de lo que el Senado de la República reclamó que se estudiara hace mes y medio atrás para el conjunto de las ramas de actividad, sobre todo que tienen alta safralidad. Si un trabajador está obligado a hacer cuarentena, parece criterioso hacer el esfuerzo por otorgar alguna cobertura si es que no llega a la cantidad de jornales que amparan el subsidio por enfermedad. Claramente pretendemos que estas normas sean de alcance general, pero esta que es de particular va en la dirección correcta y nos parece una señal importante y un precedente importante para que mientras dure la pandemia tengamos instrumentos de estas características. Esto abarca a unos 1.270, 1.300 trabajadores de la caña de azúcar. Son cuatro artículos que básicamente establecen eso. Trabajadores obligados a hacer cuarentena o que cursen la enfermedad van a tener cobertura del subsidio de la vieja DICE, aunque no tengan los jornales que requiere la normativa. Se va a flexibilizar la cobertura. Gracias, Presidenta. Y de esa manera se votó por unanimidad este seguro de enfermedad especial para trabajadores de la caña de azúcar, trabajadores afrales que puedan contraer el COVID-19. La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores recomenzó su trabajo vinculado a el desafuero de Manini Ríos. También puso un poco en orden los papeles, teniendo en cuenta que se viene de otra legislatura con otros integrantes y bueno, de lo que tiene que también en el ámbito general de esa comisión hacer el trabajo diario, más allá del tema Manini Ríos. Así lo indicaba la senadora Lilian Quechichán. El Frente Amplio es el único sector que ha definido votar a favor del desafuero de Manini Ríos, más allá de los dichos de José Mujica públicamente. Como fuerza política se ha determinado votar y que todos los senadores voten, en este caso, el desafuero a Manini Ríos. Así lo indicaba Lilian Quechichán, quien al respecto decía lo siguiente. Dos partes. Una, tratar el tema del desafuero del senador Manini, y la otra, ver un listado grande. Esta es una comisión que siempre tiene mucho trabajo de temas pendientes, algunos nuevos ingresados y otros que vienen del periodo pasado. Ahí trabajamos en un orden de prelación de cosas a cada una de las bancadas que le importaban. Y en el tema del senador Manini se pidieron algunas informaciones extras. Es decir, nosotros teníamos necesidad de que los audios fueran desgrabados por el cuerpo de taquígrafos del Parlamento, y eso se aceptó. Queremos ver todo el expediente fiscal, porque tenemos una parte, pero queremos verlo en su conjunto. Si bien, yo tengo que ser sincera, el Frente Amplio viene analizando este tema hace un tiempo largo con todos los materiales que teníamos, y les diría que tenemos una posición tomada. Lo que sí se resolvió es que fuera rápido, que se diligenciara rápidamente, porque entre otras cosas fue lo que el propio senador Manini pidió en esta comisión, que se diligenciara lo más rápido posible. Así que vamos a esperar esa información. Se pidieron otra documentación por parte de otras bancadas y bueno, supongo que se va a resolver rápidamente. ¿Cuál es la posición? ¿Diligenciamiento rápido, de qué plazo habla? No hablamos de ningún plazo. Supongo que cuando lleguen los materiales solicitados por las diversas bancadas, tendrá un tiempo mínimo, por lo que se dijo aquí, de análisis y de estudio, y se tomará la resolución. ¿Cuál es la posición del Frente Amplio? La posición del Frente Amplio es que encuadra en el artículo 114 de la Constitución de genera causas, es decir, todo lo que nosotros hemos leído, hay claramente una causa que amerita la investigación. Senadora, ¿piensan escuchar a Manini Ríos nuevamente? Porque la primera vez decían que bueno, había sido una presentación, la idea de algunos sería escucharlo en comisión. Bueno, hoy no estuvo planteado, pero obviamente si cualquier senador requiere ser escuchado, será escuchado, pero hoy no estuvo planteado. ¿Hubo algún otro sector político que ya se pronunció como el Frente Amplio a favor de la investigación, es decir, de que haya desafuero de Manini Ríos? No, hoy no se pronunció ningún otro sector político. También hablamos con la presidenta de la comisión, la legisladora del Partido Nacional, Carmen Haciaín, quien daba detalles, bueno, de la tarea que además a ella le tocó, que es comunicarse con los fiscales, recabar los datos del ámbito judicial, si hay grabaciones, conseguirlas para que sean desgrabadas y los legisladores la tengan ya entonces de formato escrito. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Carmen Haciaín del Partido Nacional, presidenta de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, sobre el tema del desafuero a Manini Ríos. En primer lugar fue pedir más documentación. Había muchos de los legisladores que querían instruirse en más profundidad, por ejemplo, tener acceso a todos los antecedentes administrativos que están en el Ministerio de Defensa. Hay un expediente judicial que entendió en la causa Gavazzo, que está en un juzgado de Paso de los Toros, y se va a pedir que se remita. alguna documentación específica, cartas del extinto ministro de Defensa Menéndez, algún otro expediente, en el expediente de fiscalía, en el pedido que llega del desafuero, hay unos expedientes que están referidos ahí. Bueno, no se quiere simplemente basarse en ese listado, sino acceder a la fuente, al expediente en sí. No hubo pedido de o invitación de personas a que vengan a exponer en la comisión, eso no. Yo quedé con el mandato, la encomienda de urgir, por ejemplo, a los fiscales, tanto de lesa humanidad como el fiscal general de la Nación. Cuando se entere el fiscal va a decir, bueno, me enteré ya por la prensa. Y también en coordinación con la Secretaría, bueno, de hacer todo este listado de pruebas para compartirlo con los demás y si alguno quiere ampliar en ese sentido poder hacerlo. Pero lo que primó fue una necesidad de tomar este asunto muy en serio y enterarse bien, más allá de que nosotros a nivel de Cámara de Senadores no juzgamos sobre el fondo del asunto, porque no es un juicio político esto. Esto es nada más que un pedido de remoción de aquella protección de la que gozan los legisladores para que sea el asunto tratado por la justicia. ¿Y cuándo podría haber un pronunciamiento? Va a depender de la celeridad con que los distintos organismos que son requeridos envíen la documentación y nosotros podamos hacernos una idea estudiando los distintos expedientes. Hay muchas puntas en este asunto. ¿Plazo máximo? No, sería la verdad es que muy aventurado de mi parte, pues además legalmente estaría... No hay, pero yo estaría decidiendo por los demás. Sí hay un compromiso y consta en actas de darle la celeridad, la urgencia máxima a el este asunto. El propio Manini lo pidió. El senador Manini lo pidió en su comparecencia, sí, pero además por una consideración, de verdad, que porque, hay un entredicho, entonces más vale que esto se solucione cuanto antes. Pero también quienes deciden deben estar correctamente instruidos. ¿Va a ser recibido nuevamente, Manini? No lo sé. ¿Ha pedido algún tipo de...? No nos consta que haya pedido nada, así que eso no lo sé. Si no lo piden específicamente los legisladores, ¿no es necesario que comparezca? No. Yo quedé encargada de redactar una metodología, una suerte de procedimiento a seguir en este caso, en la que se prevé que de cada actuación el senador, siguiendo los principios del debido proceso, va a tener su oportunidad para ofrecer contrapruebas, sus descargos, etcétera. Así que también va a depender de él que quiera comparecer o de que se resuelva a nivel de la comisión volverlo a citar. No está planteado en este momento ese escenario. ¿Hacia ahí cómo fue el clima de la comisión? Sumamente cordial. Estuvimos de acuerdo en la metodología, en la remisión de todos los informes y expedientes sobre el caso. Un clima de mucho respeto, yo diría, mutuo. ¿El Partido Nacional tiene una postura al respecto ya? No podría tenerla, entiendo yo, porque estaríamos prejuzgando. No hemos terminado de ver todas las actuaciones y para asumir justamente una postura. Bueno, ahí terminó la nota de una expresiva, Carmen Haciaín, a la hora de hacer algunos comentarios. Lo concreto es que a esta hora, como ya hemos dicho, para no confundir y ordenar un poco el trabajo vinculado a esta comisión, los votos no estarían para dar el desafuero Manini Ríos. El fuero no es de Manini Ríos, lo digo porque alguna colega decía, bueno, pero si Manini o cualquier legislador pide que le saquen los fueros son del cuerpo, en este caso de la Cámara de Senadores, y por lo tanto es el cuerpo, la Cámara de Senadores, que si determina si los fueros son sacados a un legislador o no. Después está todo lo otro que hemos dicho y reafirmamos. En verdad, dentro de la coalición multicolor se ha hablado de la inconveniencia de dar el desafuero a Manini Ríos. Más allá de lo que se diga públicamente, dentro de las reuniones que ha tenido la bancada multicolor, toda la bancada multicolor, en el Senado está expresada por el Partido Nacional, por el Partido Colorado y por Cabildo Abierto. No es solamente Cabildo Abierto, sino que es el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Se ha analizado y se ha considerado que por ahora no se estaría dando los votos necesarios, más allá de los votos que el Frente Amplio tiene, pero se necesitarían 5 votos más de lo que el Frente Amplio tienen para poder dar el desafuero. Hasta ahora esa situación no se estaría dando, es decir, no se estaría otorgando el desafuero de Manini Ríos para que concurra a la justicia. Veremos en la medida que avance una comisión que dice que va a ser rápida, pero que por otro lado recibiría documentaciones de diferentes ámbitos y los cuales pueden hacer que esas diligencias retrasen un nuevo encuentro sobre esta temática. El senador Sergio Abreu del Partido Nacional se refirió a la venia otorgada a Guillermo Vallés como embajador nada más y nada menos que en Brasil, a diferencia que en la Argentina, que se decidió por un embajador político como Carlos Enciso, en Brasil se decidieron por un embajador profesional de carrera de hace mucho tiempo y en una situación compleja, reconocía Abreu, que está teniendo en este momento el país norteño. De todos los aspectos de negociación comercial y político, fue embajador en Ginebra, embajador en varios países más, pero también y en particular después fue secretario de la director de la UNTAC, donde desarrolló una excelente labor. Es importante insistir, señora Presidenta, en la profesionalidad, en lo que además demostró el embajador Valles al exponer en la Comisión del Senado. Conocimiento profundo, no solo de los temas diplomáticos, comerciales y de cooperación, sino también un análisis de la realidad actual que la hizo con una enorme humildad, pero también con firmeza profesional. Su destino es un destino muy importante, casi diría es uno de los destinos más importantes que el Uruguay tiene, que es la República Federativa del Brasil. Uno de nuestros principales socios en materia de comercio y un viejo vecino histórico con el que tenemos que administrar muchos de los aspectos que han sido también parte de nuestra proyección en la región, no solo política, sino comercial. Así que nos vamos a sentir muy bien representados, no solo por lo profesional, sino también porque es una señal que la Cancillería da de que los embajadores con esa experiencia van a ser realmente útiles en destinos de una extrema sensibilidad. Y además, personalmente, porque yo he compartido con el embajador Valles duras negociaciones, en particular en el Mercosur, siempre ha sentido, y lo he tenido como un diplomático de carrera. Más allá de que sea un diplomático de carrera, se ha manifestado en algún momento la posibilidad de que Guillermo Valles fuera finalmente quien suplantara a Talvi en la Cancillería de la República. El problema es que es del sector del Partido Colorado equivocado. En realidad, al parecer, tiene simpatías por el sector vallista, el sector de Sanguinetti, entonces no por el sector de Ciudadanos, y eso obviamente alejaría esa posibilidad. Y bueno, la confirmación de que va a ser el embajador en Brasil concretaría un poco ese hecho de que en realidad sería alguien más cercano a Ciudadanos quien supla a Talvi en la Cancillería de la República. ¿Y por qué no Ope Pasquet? Se los dejo allí. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.